Y con la llegada del verano se apertura desde el mes de julio en la Casa de la Cultura los cursos de verano sobre guitarra eléctrica para niños y jóvenes desde los 10 años. Estas son clases con temática básica, intermedia, avanzada, clases de reparación, mantenimiento y calibración. Para conocer más detalles sobre este evento, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con el músico, guitarrista y organizador de este evento, Cristian Quintana. Te damos paso, Alex. Bien, amigos, seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura y estamos en el espacio de opinión y de entrevistas, ya acá en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 de amplitud modulada del radio CCE. Vamos a hablar en esta mañana, junto a nuestro invitado, del evento que ustedes ya lo recuerdan, lo reconocen y que continúa, por supuesto, con gran éxito acá en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son los cursos denominados Acordes y Cuerdas 2019, cursos de verano, talleres de reparación, mantenimiento y calibración, clases magistrales, clínicas especiales. Estos temas que lo hemos tratado con nuestro invitado y ustedes, como decíamos en el inicio, lo recuerdan, continúan acá en la Casa de la Cultura y se van a iniciar ya en los próximos días y por eso tenemos acá a nuestro invitado. ¿Usted quiere enterarse más de este tema? Acompáñenos en esta entrevista junto al rockero, al guitarrista, al músico Cristian Quintana, nuestro invitado nuevamente acá en nuestros micrófonos de Zona Cultura. Cristian, gracias por acompañarnos. Y ahora cuéntanos, ¿cómo continúa este evento Acordes Cuerdas que se desarrolla ya con bastante tiempo acá en la Casa de la Cultura? Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, un saludo muy especial a todos los amigos radioescuchas que están pues siempre en sintonía acá a esta radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, mira, como siempre acá dándoles toda la información necesaria, ¿no? En base a lo que se necesita saber y relacionado con los ideas relacionado con las clínicas especiales, ¿no? Los workshops que nosotros vamos a hacer acá. Lo que te puedo comentar es que este es el segundo año que nosotros ya estamos pues justamente, y digo nosotros porque somos un equipo, ¿no? No solamente soy yo, de pronto la gente piensa que solamente es Cristian Quintana como músico, ¿no? También tenemos un grupo de gente que es especialista en sus áreas como la lutería, ¿no es cierto? En sus áreas como la electrónica. Entonces, justamente para dar y brindar toda la capacitación pertinente a toda la gente que está relacionada con la guitarra eléctrica en este caso. Y ya, como te decía, este es el segundo año consecutivo con el que estamos pues saliendo guiando en este caso a los estudiantes músicos, a los estudiantes de guitarra, pues están siempre deseosos y gustosos de aprender nuevas técnicas y también a la gente que quiere iniciar desde cero, pues que lo haga con bases musicales en este caso. Claro, y teníamos este tema, ¿no?, de cursos de verano, aprovechando lo que decíamos, Cristian, esta época en la que los padres buscan precisamente un entretenimiento y algo que puedes tomarlo como un entretenimiento de pasajero, pero que te puede llevar al tema profesional. No hay muchos que se quedarán con ese gusto y se profesionalizarán en tema de guitarra eléctrica. Justamente estos talleres van enfocados a que se haga una cobertura muy, muy, muy especial en cuanto a toda la información en cuanto a teoría y técnica que un músico necesita para poder desarrollarse como tal. Hay mucha gente que en verdad viene con conocimientos de pronto básicos, hay mucha gente que también viene con conocimientos desde cero y mínimos, pero siempre pues terminando los niveles, ellos, como tú decías, siempre les queda como ese gusto. Que ellos ya quieren profesionalizarse en este caso. Yo estoy con alumnos desde el año pasado, chicos que tal, entre los 13, 14, 15 años de edad, que pues hoy por hoy están tocando. Llegaron ellos sin saber pero absolutamente nada, inclusive llegaron con sus guitarritas de madera, porque no es necesario que tengan la guitarra eléctrica si es que desde un principio usted no tiene, ¿no? Yeah. Ellos empezaron con su guitarrita de madera. Ese, empezaron... ese detalle es importante, Cristian. ¿Ah? No es que necesitas tener ya tu guitarra eléctrica para empezar. En no, no, es justamente de eso que son estas charlas informativas, ¿no? Que gracias a la radio pues las damos directamente al público. Si usted de pronto es un papito, una mamita que está interesado en que su hijo o su hija aprenda a tocar la guitarra eléctrica en este caso, no es necesario que desde un principio cuente con la guitarra eléctrica, ¿sí? Claro. Con que tenga una guitarrita en este caso, como quien dice, de palo, ¿no? La común, la clásica de madera, pues desde ella puede comenzar, puede despuntar. Luego, después de un prudencial tiempo, si se requiere. Pero desde un inicio no es necesario. Que mucha gente nos ha dicho, sí, sabe que mi hijo quiere comprarse una guitarra eléctrica que cuesta, qué sé yo, 500, 600 dólares, y no, nada que ver, con una guitarrita de las baratitas, de la que usted tenga en casa, con eso su hijo ya puede empezar. Como te comentaba, yo tengo muchos alumnos que ellos iniciaron con guitarritas de este estilo, y ahora pues hoy por hoy están tocando inclusive con sus bandas intercolegiales, y a mí me da un gusto tremendo, ya que pues uno las va formando en este caso, ¿no? A la juventud se les está guiando, se les está inculcando la música, y esto es algo magnífico, ya que no es bueno que desaprovechen el tiempo en estas vacaciones, ¿no? Hay mucha gente que tal vez de pronto muchos muchachos se quedarán en la casa jugando PlayStation, jugando Xbox, y eso no vale. Mejor que hagan alguna actividad, que sea el deporte o lo cultural, en este caso lo musical. ¿Cuáles son las temáticas que se van a tratar en estos parámetros? ¿Esto es lo que va a durar el curso de verano? Bueno, las temáticas difieren mucho en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel. Por ejemplo, el nivel básico es donde comenzamos recién a explorar el instrumento, a explorar la música como tal, ¿sí? A explorar lo que es el ritmo, lo que es la melodía, ¿sí? Lo que es la armonía, o sea, conceptos básicos de música. Digitación, ¿sí? Digitación en este caso, adiestramiento de los dedos, de las manos, para poder empezar a interpretar los primeros acordes, ¿sí? Las primeras escalas. En el segundo nivel ya tenemos lo que es absolutamente, lo que son escalas, escalas básicas de blues, escalas básicas de rock and roll, ritmos, ¿no es cierto? Ya nos adentramos un poco a lo que es el solfeo. Tercer nivel ya tenemos lo que es ya más digitación, efectos especiales como tapping, alternative picking, tenemos lo que son sweep picking y cosas ya, y elementos más avanzados que seguramente los que saben, que me están escuchando, saben lo que estoy hablando, ¿no? Pero en este caso lo que te quiero decir es que cada nivel tiene en este caso sus conceptos y su determinado tipo de estudio. El tema de la edad, ¿desde qué edad pueden iniciarse? ¿Cómo se va a diferir se va a dirigir cada uno de los cursos? Sí, antes que nada quiero pedir mil disculpas a toda la gente que de pronto este año quiso hacer ingresar a su niño para que tenga clases, en este caso de guitarra, en este proyecto. Lamentablemente este año yo no voy a contar, el año pasado yo trabajé con gente especializada en lo que es la enseñanza a niños, porque eso no es que cualquier maestro puede enseñar a un niño, un niño necesita una pedagogía especial, un método distinto, exactamente, ¿no? Entonces este año no pudimos contar con esa gente profesional, porque como digo, yo como tal soy el responsable del proyecto, pero no soy solo el que doy las clases. Entonces lamentablemente este año no pudimos contar con estas personas, así es que lo que nosotros tenemos para, o lo que yo tengo para ofrecerles es desde los 12 años en adelante, hasta si usted tiene 50, 60, 70 años, no importa, puede nomás venir. Cristian, ¿qué de esto de clínica de especiales? Bueno, las clínicas que nosotros tenemos, como siempre, son las clínicas que tenemos de los diferentes, de la diferente presentación de productos que avalan, o mejor dicho, auspician nuestro proyecto, como son, por ejemplo, cuerdas y fuentes, Conde Cases, también algunos otros marcas mundiales, ¿no? Que en este proceso de verano van a irse dando, ¿no? En este caso, sí. Vamos a volver a realizar el evento de reparatón que hicimos hace 3 meses, que tuvo una muy buena acogida. Lo vamos a volver a realizar, que más bien esto sería como una pequeña feria de microempresas, pero también sería como una casa abierta, porque acá participaron nuestros alumnos del anterior proceso del año pasado y de este nuevo proceso. Y fue realmente un evento que fue muy, muy, muy aceptado, y lo vamos a replicar, me parece que lo vamos a hacer posiblemente para este día 20 de julio. Ya les estaremos dando la información respectiva, pero las clínicas van encaminadas justamente a eso, a las diferentes marcas que nos auspician y también a las diferentes técnicas especiales que son comunes para absolutamente toda clase de niveles musicales. ¿Qué tendremos en las clases magistrales? Las clases magistrales son, te hablo de clases que van determinadas a un diferente tipo de segmento de músicos. Por ejemplo, clases magistrales en lo cuanto es escalas de jazz, clases magistrales en lo que es en cuanto técnicas de guitarra eléctrica avanzada. ¿Sí? Con tema específico. Exactamente, o temas específicos relacionados acerca de audioproducción, que es muy importante que un músico que ya está en un nivel medio comience ya a aprender, comience ya a por lo menos tener un conocimiento básico, ¿no? De producción, de qué es una consola, de cómo se graba con un micrófono, porque a veces la gente no sabe ni qué clase de cable está utilizando. Entonces, todo ese tipo de conceptos se les va a dar a través de las clases magistrales. Tanto la parte técnica en sí como también es la producción, y tanto la parte teórica musical y técnica en sí ya para tocar el instrumento. Como músico, como profesional, ¿qué va a entregarle usted, Cristian, a los chicos, a las chicas que se inscriban en este curso de verano? ¿Con qué van a salir ellos? Bueno, la verdad, a mí lo que yo siempre me voy a esto, ¿no? Yo soy uno tal vez de los profesores más abiertos y más humildes. Yo veo que muchos tutores o instructores que también trabajan a un muy buen nivel profesional aquí en el país, no juzgo a nadie, pero es como que siempre a veces se guardan cosas, ¿no? Y en cambio a mí, si tal vez uno de mis alumnos me llega a superar, una de mis alumnas me llega a superar, pues yo me sentiría el hombre más, ¿qué digo? Como maestro, ¿no? Más dichoso, ya que veo que estoy cumpliendo mi objetivo. Mi objetivo es guiar a través de mi conocimiento y mi experiencia de más de 25 años, todo lo que yo he aprendido a nivel internacional y nacional. Entonces mi enfoque es enseñarle al alumno, en este caso, absolutamente todas las condiciones de primero cómo estudiar, cómo uno acoplarse, unirse al instrumento y unirse a la música. Desde una forma, te hablo, no solamente práctica, no solamente física, sino también espiritual, que también soy muy llevado yo de esas cosas en este aspecto, ¿no? Tal vez, de pronto hablándote ya con bases tal vez energéticas. Y siempre lo decimos, ¿no, Cristian? Porque en muchos de nuestros oyentes, seguramente quien está escuchando por primera vez hablar sobre este tema, dice, ¿y quién es Cristian Quintana que va a ofrecer este curso? Es lo que decíamos, ¿no? Lo presentamos a usted como guitarrista, músico, compositor, apasionado por el rock, más de 25 años de trayectoria. Cuéntele usted al público quién es Cristian Quintana y este Acordes Cuerdas que ya lleva mucho tiempo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo soy un músico que tiene más de 25 años de carrera profesional. Lamentablemente en el medio nacional a mí no se me conoce mucho, ya que yo he hecho mucho trabajo para, en este caso, el exterior, para Estados Unidos, he hecho también mucho trabajo para Europa, también he viajado. Literalmente una de mis, tal vez de mis facetas como artista, como músico, siempre viajar, justamente para interpretar mi música y también música nacional y música internacional, ya sea no solamente como lo que es el rock, sino también el jazz, el flamenco. Por eso es que de pronto no aquí en el país es como soy un poquito desconocido, ¿no? Pero sin embargo, ustedes pueden de pronto chequear mi YouTube, yo tengo presentaciones ahí, tengo mucha de mi música, me encuentro como Cristian Quintana. Como te dije, soy también compositor. Alguna vez que estábamos conversando un poquito acerca de mi trayectoria, soy también compositor de lo que tiene que ver el tema audiovisual, y también soy luthier, o sea, también soy especialista en esto del arte de la construcción y reparación de instrumentos. Justamente este proyecto que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, que ya va para el segundo año consecutivo, se dio y se acogió ya justamente por el currículum que yo tengo, y más que nada por la experiencia de todo este trabajo que se ha hecho durante todos estos años. Cristian, el horario del taller va a ser los sábados de 11 a 18 horas. ¿Cuándo arranca? Nosotros arrancamos exactamente el día sábado 6 de julio. Pueden ustedes tranquilamente inscribirse a los teléfonos que les voy a dar en este momento, que es el 096-290-5766, 096-290-5766. Ese es el número de contacto conmigo para que usted pueda inscribirse. Nosotros vamos a arrancar exactamente como les decía el día sábado 6 de julio a las 11 de la mañana, ¿sí? En horarios que son de 2 horas. Por ejemplo, tenemos el horario de 11 a 1 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. O sea, en estos horarios es donde se van a dividir. ¿No? Exactamente, pueden elegir. Sería muy bueno que ustedes de pronto me llamen para nosotros hacer un previo taller donde vamos a justamente a dirigir a los alumnos a ver a qué nivel pertenecen, ¿no? Si es que son nivel de pronto básico, intermedio, avanzado, y en este caso es que tal vez tienen un poquito de conocimiento en rumbales en unos pequeños periodos y dando los pequeños conceptos para poder tomar unas pruebitas para que suban inmediatamente de nivel. Que eso es muy importante porque acá nosotros trabajamos bajo la certificación oficial de la Casa de la Cultura. Entonces es algo pues muy muy provechoso, ¿no? Que en este caso los músicos tengan un certificado avalado, certificado por, en este caso, es esta gran institución que es la Casa de la Cultura. Y precisamente íbamos a esa pregunta, Cristian, ¿qué se les entrega a los estudiantes al final del taller? Bueno, el curso. Primeramente lo que se les entrega acá, todo el conocimiento, ¿no? Y todo el cariño. Claro. Pero lo que les vamos a entregar es el certificado avalado por la institución. Tenemos nosotros un pequeño evento donde nosotros entregamos el certificado, sí, con personeros de acá de la Casa de la Cultura. Los músicos, en este caso los chicos, tocan en vivo en delante de los padres de familia, de los invitados, de los amigos, y pues es un acto bonito, ¿no? Y los mejores alumnos en el cierre, exactamente, ¿no? en el cierre, justamente los mejores alumnos, los alumnos más destacados, los que sacan más puntaje, son elegidos para poderlos llevar a un determinado concierto que justamente realizamos acá, que puede ser ya en el Jazz en Verano, que se va a realizar este año también acá. ¿Ya? Eso lo estamos confirmando, o los diferentes eventos de rock que se realizan aquí en la Casa de la Cultura. Ese sería como, digamos, el aporte de los para justamente realizar los ensambles que se hace con los muchachos de rock en este caso. Cristian, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, agradeciéndole como siempre la compañía acá y contándonos siempre de este evento tan interesante que se viene, ¿no? Acordes Cuerdas 2019, dentro de lo que es ya conocido este evento, ¿no?, en este espacio, en nuestra Casa de la Cultura, y el curso de verano Guitarra Eléctrica. Nada más, Cristian, su despedida, y reiterarle al público para que estén atentos y arrancar ya este mes de julio, el primer sábado del mes de julio, con el evento Curso de Verano de Guitarra Eléctrica. Su invitación. Bueno, yo les invito a todos los padres de familia, que si ustedes tienen un chico que está, ustedes ven las aptitudes, ¿no? Más que nada, ven que el chico tiene talento, ven que tiene un buen oído, pues no desaprovechen y traten de entrarlo acá acá este curso, más que nada si es que quieren aprender a tocar la guitarra. Ya el tiempo a veces pasa demasiado rápido y uno no aprovecha a veces las aptitudes y los talentos de los hijos, ¿no? Así es que yo les invito a todos los padres de familia, a todos los muchachos que están de 12 años en adelante, y también a las personas que tienen un conocimiento, digamos, básico, intermedio, a que evolucionen musicalmente, a que no se queden con esa a veces como un posicionamiento donde no pueden moverse más, ¿no? O sea, se quedan como limitados, no se queden con ese límite, sino que crecen y evolucionen musicalmente. Yo les espero acá con todo el gusto del mundo, les pienso ayudar. Las puertas están abiertas acá, no solamente por mi parte, sino también por parte de la Casa de la Cultura. Y pues agradeciéndoles, me despido, deseando que tengan un lindo verano y pues que llenen su espíritu y su alma con música. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en nuestro espacio informativo de Zona Cultura, en el segmento de opinión y de entrevistas, el guitarrista, compositor y productor Cristian Quintana. No lo olviden, amigos, viene este curso de verano, guitarra eléctrica, para sus hijos y para todos quienes quieren evolucionar, como nos dice Cristian, en este mundo de la música, de la guitarra eléctrica en particular. Los esperamos desde este sábado 6 de julio en la sala Oscar Vargas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes tienen tres horarios para elegir, y para más información visítenos en nuestras redes y a los contactos que les dio nuestro invitado. Cristian, una vez más, muchas gracias.